sin mirar, negro, ojos tapados. Yo, the apocalypse loose. It's the end, it's the end, it's the final, it's the end, Gracias a mí, gracias a vos, gracias a todos. En serio, que huevo. Bye, bye, bye, bye, adiósito, chao, chao, chao. No sé qué ni quién puede aliviar dolores. Un incienso de cáñamo para malos olores. Larga existencia al Pumba pa' todos sus autores. Y pronta muerte al clero, al fiscal y a sus cobradores. Me despedí de santos, pirobos y habladores. Malos profesionales que alardean de sus cartones. Puede que me desplome si el odio me carcome. Pero ningún cretino va a lograr que me desengome. ¿Y cómo es? Un paso a la vez. Preguntan si vuelvo a casa. Es un tal vez. Es por eso que al salir te dije que no me esperes, que me quedé haciendo canciones, playing con los chécheres. Decir adiós a quien querés es más difícil que saludar a quien odias. No finjan amistades, la peor de las parodias. Síganse, ábranse, lárguense. Y si tienen problemas con mi ausencia, negro, párense. Mentiras, que qué pereza. Yo, soy perezoso para las peleas. Prefiero despedirme. Pero si tocan a mis bros, no puedo resistirme. Pero si tocan a mis girls, no puedo contenerme. Haré que sufran y lore hasta que yo pueda irme. No olvido dar el puño cuando el parche acaba, porque llegué sin mucho y encontré lo que buscaba. Tranquilidad sin precio, las noches reposadas que se van de mi memoria flotando entre las caladas. ¿Qué pasó ayer? Te fuiste sin avisarme. Es complicado, ojalá pudiera contarte, pero quédate tranqui, bro, que no quiero agobiarte. Solo es la realidad que nunca tarda en arrollarme. La conciencia partida en 420 piezas. Metido en mi casa quemando en barquillos piazas. Pa' pilotear la tragateza y el dolor de cabeza que produce no copiar de duques ni marquesas. Ni de tombos ni empresas. Solo hablarle en versos al micro y utilizarlo de cetro pa' tirarte los hechizos que hacen que te lances a las vías del metro. Haces tranquilas pa' niños inquietos y eso no es todo. Escuchando canciones más extrañas que mi apodo. Con dolor articular por par tatuajes en el codo. Pensando en putear mil dogmas, vivir a nuestro modo, tirar un concierto en Notre Dame al lado de Quasimodo y que las gárgolas me hagan los coros y que bajen mis temas piratas de YouTube y de mil foros. El rap me sale ya hasta por los poros, man. Nos estaremos pillando, nos vemos pronto. ¿Qué man? Hola. Nada, solo saludando acá. Cisas, saludando. Nos vemos pronto. No, nada, solamente la quería saludar. Ey, adiós, nos vemos pronto. Porque no hago con adiós. Seguro, seguro. Pasa algo. No, okay. Sino que es que estoy grabando en este momento. Estoy grabando su voz. Bueno, te amo mucho. Te amo mucho y creo mucho en vos. Mucho. Te amo. Yo también.